con esta soledad que me acompaña. Me despierto en las mañanas, miro y tú no estás aquí, aquí. No sabes cuántas noches te he soñado, cuánto yo te he deseado, pero tú no estás aquí, aquí. Quisiera tener. Ardiente, uno sabe que se siente despertar y no tenerte. Qué vacío tan grande cuando no estás conmigo. Siento que me falta todo, me falta cariño, porque no tengo tu amor y ahora lo necesito. Es que no hay ninguna que cumpla mi requisito para quedarse conmigo, para quedarse conmigo esta noche. Y que sepa cómo dañarme la mente, como lo haces tú, mamacita poca. Me gustas bastante desde que te conocí. No puedo dejar de pensar en ti. No sabes cuántas noches te he soñado, cuánto yo te he deseado, pero tú no estás aquí, aquí. Quisiera tenerte. Ay, quisiera tenerte.